En plural, los invitados de hoy, el gusto de recibirlos en estudios, nada más y nada menos, además que para presentar un espacio nuevo que se viene en la 36 en el próximo mes de septiembre. Ustedes ya están escuchando en las pausas el anuncio de que llega Marcianos a la 36, pero Marcianos con X. Ellos nos contarán por qué. Estamos recibiendo al doctor Daniel Vanina y a Carlos Amir, que cada tanto le hemos tenido por acá reflexionando, que son los conductores de esta nueva propuesta que va a tener la 36. Bienvenidos los dos, buenos días. Gracias por estar. Buen día, Hernán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy contentos nosotros, la verdad, de siempre nos alegra, además, el hecho de que la audiencia tenga la oportunidad de ampliar los contenidos de la radio, lo que puede escuchar, lo que puede participar, interactuar. Pero además, cuando en esto viene por el lado de, uno supone, ¿no? Lo que ustedes nos confirmarán, de ayudar a reflexionar, a pensar la realidad en un mundo donde, bueno, está todo el ruido de las redes, de internet, que arrastra, ¿no? Y que a veces hace perder las referencias. Desde dónde pararnos. No sé si viene por ahí, capaz que me dicen que van a hablar de fútbol y yo estoy muy perdido. Pero no, un fútbol marciano no estaría, pero no sabemos muy bien. Me parece lo mejor enfocarnos al deporte. ¿Por dónde viene? ¿Cómo se llegó a la idea de esta propuesta? En realidad, Hernán, en conversaciones que hemos tenido contigo y con María de los Ángeles, la audiencia ya sabe que yo fui en algún tiempo un hombre de radio también, o sea, por lo menos por un periodo de 10 años, no acá en el Uruguay, en mi estadía en el Paraguay, ¿no? Y ahí realicé varios programas. Pero tengo un antecedente de que cuando andaba en líderes sindicales y políticas durante la dictadura, allá por el 82 hice un curso de locución. Era más que de locución, tenía varios profesores de varias materias, pero era sobre el tema de comunicación. Y lo hizo nada más ni nada menos que Churi Iribarne estaba a la cabeza y se anunciaba por la 30 y yo me presenté a la dirección en la cual se realizaba. Y bueno, ahí durante un par de años estuvimos en estos temas, que me sirvió de mucha cuestión, porque los cursos que hacía Churi, me acuerdo que estaba nada más ni nada menos que Gladys Castelvecchi, que la llevaba como profesora de español, iba a ese curso. Y por aquel entonces que no estaban tan desarrollados los medios de la comunicación, digamos, ni había cuestiones digitales, era casi todo analógico y demás. Y jugaba muy bien. Y ustedes recuerdan que Churi siempre decía, ¿no? El texto dentro del contexto. Entonces, justamente eso aplicaban sus cursos, ¿no? Ver el contexto. Hicimos muchas colaboraciones, nos hacía hacer a los estudiantes del curso y después él por vía de la 30. Ajá. Pero era una época que Churi estaba muy activo porque estaba ayudando a la gente de Las Piedras a sacar la revista La Plaza, tenía comunicaciones con otra gente, sí, con... Y dirigía la parte de prensa de la 30. Dirigía la parte de, el informativo Bayer, claro, nada más. Claro. Hay un artículo que yo no sé si en alguna vez lo mencioné, creo que sí, que le hace Semanario Voces. Ajá. Yo lo tengo, inclusive, hasta lo tengo en forma, y es largo y es extenso. Una entrevista larga. De esa donde casa. Churi además habla desde su venida del interior. Ajá. Pero habla del profesionalismo de él, porque habla de las exigencias que tenían los periodistas de la época en cuanto a la enunciación correcta de si algo venía en alemán, venía en inglés, venía en francés. Y era gente que daba en los medios nacionales, o sea, había una suerte de cuestión que avalaba el profesionalismo de los mismos, claro. Y bueno, y Churi estaba en eso. En función de eso, he convocado y he acariciado un sueño desde mi retorno del Paraguay, donde estaba en los medios de comunicación. Alguna vez ustedes me han convocado aquí también, sí, para alguna cuestión, pero para hablar de otros temas, no de la comunicación en especial. Y he convocado aquí a mi gran amigo Daniel Vanina, amigo, compañero, que tenemos una trayectoria juntos de militancia política. Nosotros nos conocimos increíblemente con Vanina allá por el año 76 en el penal de Libertad a través de un alambrado, porque éramos vecinos. Vanina fue. Los dos fueron presos políticos. Los dos fuimos presos políticos. Militantes del Partido Comunista. Exactamente. Exactamente, militantes del Partido Comunista. Y nos encontramos allí, nos conocimos a través de. Me acuerdo que Vanina, ahí conocí su rigurosidad. Ajá. Porque a veces teníamos recreo, a veces el recreo lo usaban como sanción, ¿no? Él era muy riguroso, él salía pacientemente y todos esos 45 minutos a media hora que nos dieran, él se daba toda una recorrida a la cancha de manera. Estaba con unos kilitos más que ahora. Cuando entró, cuando recién ingresó. Después lo pusieron al régimen como a todos, ¿no? Era un régimen general. Totalmente. La idea en aquel tiempo era que había que salir mejor de lo que habíamos entrado. Exactamente. Tanto política, psicológica y físicamente. Ese era el desafío. Y el desafío de ellos era al revés, exactamente el contrario. Totalmente, fundirnos física y mentalmente, en la medida de lo posible. No, y te digo que desde ese entonces después nosotros nos volvimos a reencontrar allá por el año 86 con Vanina nuevamente, en la militancia en un sesional del partido, sesional Sur Arigón, que es uno de los desaparecidos justamente, Arigón. Y bueno, y desde allí que más o menos yo creo que además del compañerismo somos dos personas que creemos también en el tema de la amistad. Porque mucha gente de izquierda se para frente a la militancia muchas veces y te entra con ese discursito de que yo aquí no vine a ser amigos. Y nada más alejado de una persona que adopte el querer hacer la revolución y con la humanidad, que no creer en la amistad, digamos, que no creer en esa fibra tan importante. Los valores de fraternidad. De fraternidad, de humanismo. Y creo que hemos cultivado una amistad, no en no disidencia muchas veces. Claro, a veces llegan a niveles importantes. ¿Sí? Qué bueno que se reflejen al aire. No, vamos a tratar de evitarlo. Pero bueno, te digo, y entonces desde hacía un tiempo que pensábamos que los medios de comunicación, bien, yo qué sé, la 36 hace un gran esfuerzo, aún con problemas muchas veces, porque yo veo María de los Ángeles, que es una profesional prodigiosa desde hace mucho tiempo, que hizo nada más que ni nada menos que acompañar a Araújo en la etapa que tuvo en esta radio. Hernán, tú que también es... yo creo que todo el equipo, más la gente que visita, los profesionales, gente de trabajo que visita la radio, es un esfuerzo mancomunado que se tiene por tratar de elevar las miras. Claro. En ese sentido, es en el sentido que queremos colaborar con Marcianos. Con toda esta cuestión que además, te digo, nos han sorprendido maravillosamente los productores. La voz en off De Leo Pereira, de locutor. Quisiera conocerlo al compañero y agradecerle además porque realmente hizo un montaje. Nosotros dimos los suministros, nos pusimos de acuerdo con Vanina en que nos gustaba mucho toda esta cuestión de imágenes de 2001, Odisea del Espacio, que la recomendamos además que la gente la vea, porque tiene que ver mucho con el tema de la civilización humana, su evolución, su desarrollo, y tiene una conceptualidad muy filosófica, ¿no? Con esa aparición de la piedra que se va por el espacio, la piedra filosofal, digamos, que se va por el espacio, y que llega y se asienta en un lugar donde hay algunos antropomorfos, y dos tribus de antropomorfos que tienen problemas entre ellos por un lugar que hay con agua allí en el medio. Entonces, ajá, tienen frecuentes peleas. La primera tribu que se arrima a la piedra filosofal es como que la misma le transmite sabiduría y logran imponerse por ese medio a la otra tribu. A través de la sabiduría. A través de la sabiduría. Y después la película tiene muchísimas cosas más. Ya que no fue elegido así nomás. No, no, y el tema, yo lo consulté mucho a Nina, ¿qué te parece el tema musical? ¿Qué te parecen las imágenes? Y otro compañero, también del Hotel Cinco Estrellas de Libertad, Alvarito Rodríguez, que es un publicista que ya de paso cañazo pasamos a agradecerle, fue el que hizo el gráfico de Marcianos, que también está muy bonito. Y que tenemos algunos las redes, pegotines, ¿sí?, del mismo, tenemos bien para dejarles. Buenísimo. Además que nos hizo otro amigo que nos está apoyando bastante, que es Davico. Bien. Y que además nos va a dar libros para que en nuestros programas se los entreguemos a la audiencia, sin competir con Mañana de Radio, por supuesto. Todo suma. Ahora, a la vuelta de una primera pausa tenemos que hacer, conversamos con Daniel un poco el recorrido médico, cardiólogo. Además. Cardiólogo jubilado. Claro. No es lo mismo. Ya están llegando saludos. Desde la costa, Leonardo Luzardo dice, mandale saludos a los dos y que estamos esperando el programa para escucharlos, dice Leo. Y Carlos Barros Pons dice, buenos días, gente de La Imprescindible, invitados del día y audiencia. Lo de Marciano en ideologías se limita a lo que Carlos Marx sostuvo. El marxismo ya fue un palimpsesto de sus textos retocados por presuntos fieles seguidores. Mirá, manda ya provocando el intercambio con la definición de palimpsesto, un manuscrito en el que se ha borrado mediante raspado u otro procedimiento el texto primitivo para volver a escribir un nuevo texto. El primer palimpsesto conocido es un manuscrito de la Biblia griega. A la vuelta lo comentamos. Ese es todo un desafío para el doctor Vanina Croco, no te quepa la menor duda. Ya venimos. Seguimos conversando con los conductores de Marxianos, este espacio que comenzará el jueves 2 de septiembre a las 19:30, aquí en la 36, en la nochecita de la 36, los jueves, cada 15 días. Están llegando más saludos que les vamos a ir contando. Les recordamos el número para los mensajes, 099-326-381. Bueno, a Carlos, Daniel, lo conocemos ya de distintas oportunidades, como él mencionaba, que ha venido a la radio. Pero para conocer un poco al otro protagonista desde la conducción, que algo ya mencionabas, médico, cardiólogo, preso político y militante muchos años, incluso con altas responsabilidades en distintos momentos en el Partido Comunista, ¿verdad? ¿Y cómo llegas también a esta idea de este espacio con Carlos, Daniel? Siguiendo a Carlos, porque a contrapeso de Carlos yo no tengo ninguna experiencia en radio, la primera vez que me siento delante de un micrófono. Y con la preocupación de ver que la ideología, el marxismo, sufrió un golpe muy duro a partir de los 90. Y yo diría que fue, no era para menos. Había caído la Unión Soviética y el socialismo real. Y la mayoría de la izquierda mundial dijo, no se puede. Está. Se acabó la revolución. Fukuyama desde Estados Unidos decía, se acabó la historia. O sea, podrá hacer, hay que arreglar un poco el capitalismo, rasparlo por algún lado, mejorarlo, pero capitalismo eterno. Y no solo él, acabo de descubrir, de repente no digo nada nuevo, porque los escritos de él son del 2009, por ahí un inglés, Marx Fisher, que desarrolla la idea de qué idea, desde posturas de izquierda desarrolla la idea de que es imposible superar el capitalismo, que está un poco en la esencia del hombre, en la posesión, la propiedad privada, y que no hay caso. Entonces, frente a todo eso, frente al progresismo, que yo creo que todos los progresismos tienen una gran connotación de socialdemócrata, rescatar una idea revolucionaria basada en el materialismo dialéctico y materialismo histórico es un desafío importante, y hay que buscar y hay que meterle para adelante con eso. Osvaldo siempre dice derramar ideología, que es una buena tarea, es una tarea complicada, porque aparte yo me atrevo a discrepar con Marx, Engels y Lenin. Les llevo 170 años de ventaja. Sé lo que pasó, ellos no sabían lo que pasó. Y uno de los desafíos es discrepar revolucionariamente con ellos, vencerlos dialécticamente, ir más allá. Ese desafío rodosiano, la parábola de Rodó, famosa esa de Gorgias. La despedida de Gorgias, donde Rodó que plantea que el maestro es el maestro y hay que respetarlo, y cosas, pero hay que superarlo al maestro, hay que ir más allá del maestro. Hay que superarlo, no despreciarlo, no negarlo. Claro. Entonces las posturas mayoritarias de la izquierda mundial han tratado de negar las posturas marxistas. Y bueno, y en esto es un intento, vamos a ver qué sale. Vamos a ver si damos la talla, como dijo la ministra. La Mary Julie. No, vamos a ver si damos la talla. Además, ustedes dos les ha tocado ser, desde sus lugares, pero protagonistas de todo ese proceso a nivel de nuestro país, de esos debates profundos que se dieron en nuestro país a nivel del Partido Comunista, particularmente, por mencionar el sector que ambos integraron muchos años, en el caso de Carlos, también en el ámbito sindical de la UNRA, de los metalúrgicos. Daniel, no sé si su trayectoria fue también desde el ámbito profesional, de la medicina. Poco y nada, pasó. Poco y nada. Mi actividad política fue directamente afiliarme al Partido Comunista y quedar en el Partido Comunista. Yo protagonicé desde la ortodoxia la lucha interna del partido cuando se planteó el Ocaso y la Esperanza y cambiarle el nombre y todo eso. Cuando repercutió adentro en el seno del partido todas las posturas socialdemócratas, nosotros nos pusimos de punta contra eso, con Marina Arismendi, con el Púa Tussó y con otros. Y al final empezamos a enfrentarnos en el 90, y en el 92 quedamos en la dirección del partido. Yo integré el ejecutivo del partido hasta el 94, hasta finales del 94. Después, por distintos motivos, me alejé y ya no pertenecí nunca orgánicamente al Partido Comunista. Pero en esa batalla estuvimos codo a codo. Con Pedro Balbi, sobre todo, también, y con Marina. Pedro Balbi, Marina y yo era un trío que nos juntábamos todos los días. Claro. Ellos pasaron a ser un secretariado colectivo, secretariado general colectivo. Había cuatro secretarios generales, un invento uruguayo. Producto de la situación. No entendía nada. Cuando le explicamos a los compañeros de China, los partidos de China, no le costaba entender que hubiera cuatro secretarios generales. Pero es un invento de Marina, porque Marina decía que yo sola no. Entonces, cuatro. Vanina tiene una historia muy interesante en el tema del penal y en el tema del relacionamiento entre seis puntistas MLN. Él se contactaba tanto en el penal como aquí. Él era el designado por el Partido Comunista. Ajá. Y del lado de los seis puntos, el designado era el Pinta. Mirá vos. Y lo conoció durante mucho tiempo. Y a la salida, una vez... Pinta? El Pinta es... Rubén Vera. Y va a ser un año ahora de su fallecimiento, ahora en septiembre. Y a la salida, y por estos días, digamos, cuando Vanina cita todo el tema de la caída del socialismo en el 99 y la reivindicación de los seis puntistas ya constituidos como 26 de marzo, de alguna manera, o el lugar a donde adhirieron más el movimiento de los seis puntistas, también proseguían las conversaciones con Vanina, porque el planteo del 26 por aquel entonces era justamente unir una unidad de la búsqueda de alianza. Exactamente. Exactamente. Precisamente alguien de esa época del 26, de la reconstrucción en el penal, Eduardo Rubio, los está saludando. Dice un saludo a Daniel, Carlos y a Álvaro, que ustedes pueden recordarnos cuando habla de Álvaro, que vos los mencionaste. Creo. Álvaro Rodríguez, quizás Rubio lo conoció. Sí, bien. Seguramente. Bueno, y por ahí viene, por esto que mencionaba Daniel. Con Rubio también fue otra relación que tuvo. Yo no llegué a estar con Rubio, no me acuerdo si tú llegaste a estar. Yo con Rubio estuve en la barraca muchas veces. En la 3, ¿no? Claro. Bueno, ahora me mataste. En la cuatro. Porque mayoritariamente los militantes del Partido Comunista estaban en barracas, ¿no? En el sector barracas, digamos. Y había de todo, pero lo que pasa es que cuando llegó el 76, 77, 78, la mayoría ya eran comunistas los que caían. Porque ya el penal ya estaba lleno, la torre estaba, central. Estaban yendo los compañeros que cayeron en el 71, 72, y estábamos llegando los que caíamos en el 75, 76, 77, que era la inmensa mayoría comunista, algún PCR también, algún socialista, pero muy raro. Los comunistas, mientras le dio punta carreta para llevar a los comunistas entre el 74 y 75, hicieron eso. Cuando ya no les dio, los empezaron a llevar al penal de libertad. Porque la idea de ellos siempre fue a los distintos grupos de la izquierda que seguía luchando contra la dictadura y que antes había luchado contra el sistema capitalista uruguayo, era tenerlos lo más compartimentados posible, ¿no? Daniel, además, entre otros, también conoció a Hugo Dermí, que yo también tuve la posibilidad de conocerlo, ¿no? O sea, ¿cómo fue esa circunstancia que lo conociste, Daniel? No compartimos la barraca, él estaba en la barraca 4. Y como era prácticamente casi médico, era estudiante muy avanzado de medicina, nos hicimos muy amigos. Y ahí en una barraca muy especial, porque por distintas circunstancias políticas y del funcionamiento del penal, estaba el Gordo Sacchi, estaba el Tito Pais, estaba yo, estaba Dermí, que eran los 4 médicos. Había 4 médicos metidos dentro de una barraca. Después a mí me sacaron porque un compañero intentó suicidarse en la barraca 3 y ahí me llevaron para la 3. Pero compartimos la compartimos la barraca y nos hicimos muy amigos. Y aparte era muy querible, un tipo muy querible, el Hugo, de una bonomía y de un trato personal muy... Que para quienes no estén escuchando, y no recuerden, Hugo Dermí murió, fue asesinado por la dictadura, ¿no? Yanquet manda saludos a Vanina, gran amigo al que hace como 15 años que no veo. Probablemente. Yanquet. Bueno, muchas gracias. Tenemos que hacer una nueva pausa y bueno, a la vuelta desarrollamos más del contenido del programa, de cuál es la idea, también partiendo en las pistas que nos han dado los dos y Daniel particularmente hablando del tema de lo que ha pasado con el marxismo desde la crisis de los 90. Ya venimos. Hoy nos encontramos ante la dolorosa pérdida de otro compañero, Hugo Dermí Barbato, para ti mi canción. Bueno, allí como se mencionaba a Hugo Dermí, el operador ponía esta canción al principio de Aníbal Sampaio. Otro compañero, también de la Comodoro Rubio, de la dirección del 26, está saludando a Daniel Vanina, que es Miguel Belocchi. Que dice, estuvimos juntos con el Flaco en la barraca. Era la 3B, dice. En la 3B. Me parecía, sí. Recordando que te está saludando. Yo vivía en la 3A, digamos así, pero era el médico de la 3A y de la 3B. Bien, bien. Bueno, ¿por dónde vienen estas pistas? Hablaba de lo que pasó con el marxismo. Dice, por ejemplo, Pedro, en un mensaje que manda ahora al 099-326-381, dice, yo escucho ahora... Y todos son marxistas, gente muy distinta entre sí, dice Pedro. Por el lado que venimos nosotros, digamos que como comunistas, ni Vanina ni yo, creo, él lo va a decir por sí mismo, hemos abjurado del comunismo, si no estamos en el partido. Para muchos comunistas no estar en el partido significa que dejes de ser comunista. Nosotros creímos en esto en alguna época. Yo ahora ya no lo creo. yo creo que inclusive puede haber, con una contextura intelectual e ideológica, una persona más comunista, aunque esté fuera del partido. No cumple con las exigencias leninistas del partido bolchevique, ¿no? Que es cotizar. Hay tres que son fundamentales para los comunistas que están dentro del partido, que una es cotizar, otra es seguir la línea que se arma colectivamente, y la tercera, ¿cuál es la realidad? Y pertenecer a la organización, ¿no? Ser afiliado a la organización. Pero eran 21 las condiciones leninistas para integrar el partido comunista, marxista-leninista, que se suponía que iba a ser el elemento rector de la construcción de la revolución socialista y esa segunda etapa más altruista de tipo comunista. Uh-huh. Pensamos que en eso, Vanina inclusive lo está exponiendo en un libro que va a ser de reciente edición, dentro de no mucho, que habla de comunismo siglo XXI o XXII. Ajá. Vanina una vez me hizo una broma, disculpen que que hilvane cosas. Yo estaba muy preocupado por condiciones medioambientales, todo lo demás, que el planeta tiene un certificado de función a corto plazo, todo lo demás, y me dijo Vanina, no te preocupes tanto, Carlos. El capitalismo tiene los siglos contados. pero digo, volviendo a la parte seria de la cosa, nosotros sabemos que hay, los que piensen que el mismo Marx lo decía, salirle al paso a la construcción de la burguesía capitalista, de toda su ideología, de toda su estructuración y de toda su superestructura de tipo cultural. Es más, Marx llegó a decir en alguna oportunidad, posiblemente cambiar el sistema en lo económico y en lo político, no dé tanto trabajo, pero cambiar las tradiciones y las costumbres de la gente en lo cultural político atadas al sistema capitalista como tales, me hace acordar, entre otras cosas, para variar, el chiste de aquel estajanovista soviético que decía, en un discurso en la época de Stalin, decía, los norteamericanos nos dicen comunistas a nosotros, más comunistas son ellos que tiran bombas sobre Vietnam. Entonces, como que la gente, hay veces, hay una anécdota de los veteranos del partido, Julia Arévalo. Dice que en una oportunidad afilió al partido al Paco Espínola, el gran escritor uruguayo, ¿no? Maragato. Y entonces él venía de los blancos, pero de esos blancos guerreros, peleadores y todo lo demás. Participó de conflictos Espínola. No sabía, pero. Y en determinado momento, ella, Julia Arévalo, la primer senadora del partido, que le estaba haciendo la entrevista al Paco Espínola, el escritor, le dice, y Paco, ¿y usted por qué quiere venir a filas del partido? Y bueno, él le empezó a explicar, Paco, no, porque la clase obrera, y yo pienso que ustedes responden a los sectores populares y todo lo demás. Y en el medio de eso, le dice Julia Arévalo, haciéndole una muy mala jugada, Paco, ¡vivan los blancos! ¡Vivan! De esta manera. Salió el reflejo. Disculpa. Por ahí viene entonces la idea, analizar desde una perspectiva marxista, traer a la realidad nuestra la lectura marxista de ella. Daniel. Ese es el desafío. Ese es el desafío. Para repetir todo lo que dijo Marx, Engels y Lenin, no necesariamente. Claro. Pero saliéndole el cruce a cuestión. El primer tema que nosotros vamos a tocar va a ser la democracia. Ajá. Hay mucho para hablar de eso. Hay mucho para hablar. Porque democracia. Hay palabras que necesitan o conceptos que necesitan calificativos. Y hay algunos que no. Yo siempre me pongo muy nervioso cuando dice capitalismo es desalmado, tal mismo, capitalismo salvaje. Y bueno, ¿hay alguno que no es salvaje? Yo no conozco. Claro, claro. Hay alguno que tenga alma. Claro, capitalismo como la gente, decía Mujica ya por el 2009. O capitalismo con rostro humano. Eso es imposible, es una contradicción imposible. Pero hay palabras que si no le agregamos un calificativo, quedan por la mitad. Entonces yo creo que democracia es una de esas. Yo conozco democracia griega, romana, democracia burguesa, pero democracia secas. Se ha hablado de democracia socialista también, ¿no? Democracia socialista que nunca hubo, que en definitiva nunca hubo, pero por lo tanto nadie sabe bien cómo era, cómo iba a ser si se intentara. Tal vez Rosa fue la que más idea metió en eso. Rosa Luxemburgo. O sea, vos entendés que nunca se ha llegado a ejercer una experiencia de una democracia socialista en la humanidad hasta ahora. Democracia socialista creo que no. Fue el tema fue la dictadura del proletariado, que sí creo que hubo un intento de llevarlo adelante, y ese intento, entre comillas, fracasó. 70 años después fracasó. La Unión Soviética, pero ese es todo un tema, porque uno de los temas que tenemos pendientes es que se ha escrito ríos de tinta y opiniones, es revolución rusa, dictadura del proletariado, socialismo real, y cómo, por qué fracasó, por qué murió, por qué se desapareció. Y en el caso de Cuba, por ejemplo, ¿cómo lo ubicas en esos parámetros? Un socialismo real a la cubana, a la latinoamericana. En definitiva, hay una copia de la situación del Partido Único, una serie de manejos, la burocracia. Hay algún trotskista que anda por ahí, amigo, que está diciendo que la burocracia en el socialismo real tiene características casta de clase. Que hay como un modo de producción intermedio entre el capitalismo y el socialismo, fue eso que hubo ahí. Los trotskistas sostienen siempre que nunca hubo socialismo. Sí. Yo me acuerdo que en la crisis del partido saqué en una cosa, no me acuerdo si era la carta de Montevideo que llamaba, porque nosotros en esa lucha que hubo hace 2 años, primero ganamos Montevideo y después ganamos el resto del partido. En la conferencia de Montevideo fue así. Y saqué sacábamos una carta que la carta era. La carta era el periódico clandestino del Partido Comunista, pero nosotros le pusimos ese nombre porque era el periódico clandestino del Partido Comunista de Cuba. Ajá. La carta. Claro. Y después, la carta semanal. Y carta de Montevideo la habíamos puesto. Y yo saqué un artículo que decía, en la Unión Soviética nunca hubo comunismo, nunca hubo socialismo. Y me llamaban por teléfono y me abrazaban los compañeros troscos porque estaban encantados conmigo. Y terminé en Alfaguara, yendo a la revista Alfaguara, sí, que estaba yendo el compañero trotskista con Julio Luis, Zabalza. Moyano es el que dice, uno de los que plantea eso de la clase, la burocracia transformada en clase. Que no sé si cumple con las características de una clase, porque. Porque no están directamente vinculadas directamente a la producción, pero bueno, no importa. Pero la burocracia fue una de las patas que explica la caída de la Unión Soviética. Claro, claro. Tenemos que hacer una última pausa para venir redondeando un poco cuál es la propuesta, cómo, no sé, cuál ser la estructura del programa, si la idea también es tener interacción con la gente, cómo se puede contactar la gente con ustedes, cómo está pensado todo eso. Lo contamos a la vuelta ahora en el último bloque. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata crece desde el pie. Crece desde el pie la fogata, crece desde el pie. El Ya lo hicimos. Hicimos fotos para que esté la nota en la web de la radio, en el Facebook, en las redes de la radio. Y la hicimos sin que se dieran cuenta, para así salir natural. Se suman mensajes en este último rato. Por ahí preguntaban, ¿el papel de los intelectuales cuál debe ser en este momento, ante esta perspectiva que ustedes planteaban? Y vamos a actualizar. Héctor del Buceo pregunta, por ejemplo, si van a invitar, no sé si la idea es traer invitados, uh-huh. Yo traslado la pregunta, al ingeniero Juan Grompone, que la semana pasada salió en el semanario Voces una entrevista donde el título es «Necesitas que gobiernos de izquierda y de derecha se alternen», dice Grompone. Raúl dice, buenos días, saluda a los compañeros, me siento comunista sin partido que me rodee, lo tengo en mi formación del camino de la madre naturaleza, dice Raúl. Voy a más mensajes. Raúl también agrega que estuvo en Punta Carretas, me liberaron comenzando el 77, no me quisieron dar el privilegio del penal de libertad. Soy ferroviario de nacimiento. Lástima que ningún gobierno ha querido al ferrocarril. Y Silvio Reyes dice, buenos días, compas. Saludos a los camaradas. Seré un adicto escucha del programa, sobre todo si hay intercambio de ideas, opiniones y aportes. Creo que la revisión del marxismo comienza bastante antes de los 90, pero de eso ya hablaremos en septiembre. Abrazos y felicitaciones, dice Silvio Reyes. Bueno, acerca de la estructura del programa, la mecánica de funcionamiento del mismo y la posibilidad de que los oyentes ingresen. Nos limita el presupuesto. Cuando yo tenía hábito de hacer 4 programas por semana, por mes, sí, María. Y de 2 horas era por lo general. Evidentemente nosotros contratamos el espacio con la radio y entonces tenemos limitaciones económicas y vamos a poder hacer 2 programas cada 15 días los jueves. Bien. De 19:30 a 20:30, ¿no? Sería el horario. Eso nos limita en cuanto al caudal de la comunicación. Uh-huh. De todas maneras, ya me prometió acá Hernán, delante tuyo, Daniel, así que está comprometido, a que me va a hacer un correo para recibir, porque nos parece que el programa va a dar para que mucha gente se exprese en forma larga y nosotros después poder tomar todos estos mensajes, digamos. Claro. Les vamos a tener que pedir que por WhatsApp les vamos a dar un teléfono una vez instalado el programa, ya les vamos a dar un teléfono para comunicarse a través de WhatsApp para que económicamente tampoco no sea tan oneroso para los oyentes. Eso se lo vamos a pasar desde el primer programa que comienza el jueves 2 de septiembre. Claro, va a tener una parte de la comunicación, pero la estructura central, digamos, va a pasar por las propuestas que traen ustedes. Está claro, sí. Nosotros vamos a tratar de siempre tener un tema eje, ¿no? Vamos a empezar el primer programa, como lo decía Daniel anteriormente, vamos a empezar con democracia, uh-huh. Que conceptualmente, porque justamente la mecánica del programa que nosotros queremos, y aparte de lo que decía Vanina, nosotros queremos ir a una recuperación. Una de las cosas que más ha pasado con el izquierdismo como tal, que muchas veces vos no sabés si están haciendo referencia a una zona geográfica o a una zona pletórica de ideología, de organizaciones que se están complementando siempre para tratar de dar el gran salto de tener una situación organizativa e ideológica superadora del sistema capitalista, que es contra el cual nosotros seguimos peleando. Uh-huh. Y utilizaremos este medio también. Entonces, queremos queremos rescatar de la ideología y de la filosofía una cantidad de categorías que se han perdido. Como ser, cuando intentaremos en el primer programa conceptualizar el tema de la democracia, es la democracia desde aquellos valores que levantó la burguesía cuando fue revolucionaria en su época, de libertad, igualdad y fraternidad entre los hombres, ¿cuál de los países del sistema capitalista que fundamentalmente, como decía Vanina anteriormente, se dicen demócratas o estar cumpliendo una gobernanza de tipo democrático, y en qué medida cualquiera de estas cosas no están en la superficie, en la dermis de todas las sociedades que se dicen democráticas, donde ayer estaba viendo un programa de la Deutsche Welle sobre la desigualdad impresionante que impera ¿dónde? En Alemania. En Alemania. Es impresionante un sector de un 5% de la población que acumula más del 90% de la riqueza. Y todo un degradé hacia abajo, donde la mayor masa popular es, y vos decís, uno de los países, para hablar de desigualdad decís, ah, no, hay que irse para América Latina, hay que irse para el Asia, hay que irse para el África. No, estamos hablando de Alemania. Estamos hablando de Alemania. No sé si esto contesta un poco las preocupaciones que había en el sentido de la dinámica del programa, de cómo va a estar estructurado, claro, y de las vías de comunicación. ¿Cuánto invitar gente o entrevistar gente? Y necesitaríamos un poco... otros tiempos. Conociéndolo a Vanina, y Vanina conociéndome a mí, yo creo que una hora... nos va a quedar bastante chica para un invitado, pero sí está en nuestra cabeza. Pero la dinámica del programa va a ir cambiando también a medida que pasen los días y los programas, posiblemente, ¿no? Sin duda. Porque tengamos que corregir o vemos que una masita de una hora, nosotros dos hablando, es demasiado para la escucha, y necesitamos un poco la frescura de un entrevistado cada tanto. Eso puede ser, después iremos viendo. Puede ser que posicionemos en una primera media hora un invitado y que después la segunda media hora la continuemos con algo de los oyentes y nosotros. Claro. Entrar en esa dinámica. Pero como dice Vanina, lo iremos viendo. Sí, está bueno, por supuesto que está buenísimo lo de los oyentes. Bien, bien. En esa mención que hacíamos, Daniel, de la experiencia del socialismo real, la idea también que queda, es correcto decir, bueno, que no vale como experiencia, no quedó nada positivo hacia el aprendizaje de una construcción de sociedad socialista, el balance es negativo, o cuál sería, por ejemplo, para... No, es un para camino que se intentó y no se logró. El tema es que la valoración de la caída de la Unión Soviética y del socialismo real es un tema muy complejo. He intentado clasificar un poco las distintas posturas. La postura que yo titula se vincula a que fue una derrota, por lo tanto hubo un adversario que nos derrotó. En general, las posturas esas son posturas que lindando con el estalinismo. Hay desde el tipo que dice, no, el PP, y sigue siendo el PP. Hay otros que, los trotskistas y otros grupos, y otra gente, y otros pensadores que están planteando que ahí nunca hubo socialismo, o que hubo una desviación burocrática terrible. Y la inmensa mayoría de la izquierda que opina que fue un gran error histórico, lo que hay que cambiarlo totalmente. Posturas que han ganado terreno en el seno del Frente Amplio desde la década del 90 para acá. En el seno del partido, en el propio Frente Amplio. Es el documento de los 24 del año 91. Exacto. Es en el estudio 109, Álvaro Rico saca un histórico artículo usando las nuevas, planteando nuevas categorías, cuáles fueron los errores del Partido Comunista, y cómo hay que cambiarle el nombre, cómo hay que cuestionar prácticamente la esencia misma del marxismo. Y yo creo que hay que tener una superación del socialismo desde posturas revolucionarias. Ese es un desafío. Desafío que Moyano, por ejemplo, dice en una parte que yo lo cito también. Moyano plantea que se juntan un montón de marxistas y fabrican una idea que la define como el marxismo. Y a todos los demás lo están, o son desviaciones de ultraizquierda, infantilismo revolucionario, o son socialdemócratas. Pero todos los marxismos dicen lo mismo de los otros. Bueno, todo eso, de acá, de esta audición, no va a salir las directivas para la revolución mundial de los próximos 100 años. Claro. Esto es una búsqueda. ¿No? La idea es reflexionar en conjunto. Es reflexionar, ¿no? Y decir cosas. Para venir a repetir lo de siempre, no me citen. Yo trato de buscarle la vuelta, de encontrarle otros caminos. Vamos a ver. Intenta hacer una búsqueda y una contribución a la misma vez. Claro. Y una reconstrucción también, porque, digamos, como Vanina cita, nosotros los comunistas uruguayos, como ser desde el propio partido, y porque nosotros también estábamos convencidos en lo individual, digamos, ¿no? Como ser, decíamos que el levantamiento de la huelga general del 73 no había sido una derrota, había sido levantar la huelga para pasar a luchar en otras condiciones, sí, que planteaba la guerra. No derrotaron, no pasaron por arriba. Pero para nosotros eso, y yo recuerdo de discutir muy convencido con otros sectores de la izquierda que también trabajaban, ¿verdad? Que nos parecía una cuestión de principios el no reconocimiento de la derrota. Pero claro, y sí fuimos derrotados, ¿cómo no vamos a ser derrotados? Claro. Como también había otro error. Insistíamos en que había nacido herida de muerte la dictadura por nuestra resistencia. Exactamente. O sea, algo siempre en esa. Por siempre supuesto, algo de razón hay en por eso. Supuesto, por había supuesto. Había algo de eso. Pero lo otro lo recordás tú, Daniel, sí, claro, eso que claro, estoy señalando. Porque muchas veces, cuando vos no aceptás las cosas como son, realmente es desde lo analítico marxista, es muy malo. Es la negación. Puedes hacer mucha dialéctica después, pero si arrancás con una premisa falsa. Exactamente. Pues entonces, no es un chicle la dialéctica que se puede tirar tanto, ¿no? Entonces, un poco a eso queremos ir. En una zona que no queremos caer, esa es la cuestión de que nosotros queremos recuperar aquellas cosas que nos llevan de nuevo a repensarnos en esa alternativa superadora del sistema capitalista, de la cual la izquierda, fundamentalmente en clave de progresismo, la ha perdido. Bien. Y como lo decía Vanina hace un rato, por lo general tratan de hacer una cuestión más moderada, más conciliadora de la lucha dentro de la sociedad, y para nosotros eso no va a pagar con un cambio que realmente lleve a los sectores populares y a la clase trabajadora a la realidad de un nuevo tipo de sociedad que todavía insistimos en que se puede construir. Bien, se nos fue la hora. Esto es una hora que van a tener el programa. Con menos tanda, creo que en el caso de ustedes. Daniel Vanina y Carlos, muchas gracias por este rato, Carlos Amir. Y bueno, el estreno para el jueves 2, 19:30. El otro, no el jueves que viene, el otro. Va a ser dentro de 15 días, exacto. Dentro de 15 días. Estamos el jueves. Y después vamos a ir adelantando las vías de contacto con ustedes para ese intercambio con la audiencia. Gracias a los dos por estar esta mañana y bienvenidos. Gracias a ustedes y, bueno, nuestro próximo aterrizaje en La Imprescindible. Bien, nos quedamos con los autoadhesivos. Ah, sí, ahora. Te tengo que dar. Ya venimos, gracias.